aberta por un momento sin tu amor. A tu presencia yo me acostumbré y te prometo nunca de ti me alejaré. Por vez primera en un baile yo te conocí y desde entonces jamás dejé de ser feliz. Todos bailando conocimos lo que es el amor. Por eso pido no te vayas de mí, por favor. Oh, claro, sigamos este ritmo los dos. Y te aseguro que conmigo bien lo pasarás. Tu mamá no te deja ir. Le dices que hay un chico que bien te ha de cuidar. Estoy seguro que de verte tan feliz aquí no dejarás seguir bailando siempre a ti y a mí. Así bailando seguiré un feliz compás y saltaremos muy contentos sin parar jamás. Oh, claro, sigamos de este ritmo los dos y te aseguro que conmigo bien lo